Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Manga Barcelona se traslada a Fira Gran Vía para superar las cifras del 2019. Vuelve el Bilbao BBK Live con The Killers, Pet Shop Boys y LCD Sound System. Nuevos episodios de Mrs. Marvel y más estrenos de Disney Plus para julio del 2022. Estrenos de HBO Max para julio del 2022, Spider-Man No Way Home y más en la lista. La celebración de cumpleaños de Anuel AA a Yailin. Y en el mundo de la tecnología, Apple podría poner fin a su puerto Lightning. La cría de ovejas en China se une a la digitalización. ¿Quién es Bobby Crimo III, el detenido por la matanza del 4 de julio en Illinois? Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Manga Barcelona se traslada a la Fira Gran Vía para superar las cifras del 2019. Manga Barcelona, la mayor convención de cómic y cultura japonesa de Europa, se traslada en su próxima 28 edición al recinto ferial de la Gran Vía en el Hospitalet y retrasa sus fechas al mes de diciembre. Novedades con las que el certamen pretende superar las cifras de 2019, ha explicado su directora, Marichelle Pew. El salón, que tendrá lugar del 8 al 11 de diciembre, deja la sede de sus últimas 10 ediciones en el recinto ferial Montjuïc, en la capital catalana, y se traslada ahora a tres pabellones del recinto de Fira Barcelona Gran Vía, 4, 6 y 7, que suman 82.000 metros cuadrados de superficie global. The Killers, Pet Shop Boys, LCD Sound System y J Balvin actuarán en el festival Bilbao BBK Live, que regresará desde este día jueves 7 tras el parón pandémico para celebrar su 15ª edición con 3 días de música en el Monte Covetas a cargo de un centenar de artistas. Los días 7, 8 y 9 de julio, los festivaleros volverán a peregrinar hasta el recinto del Bilbao BBK Live, situado en pleno monte, para disfrutar de la variada oferta musical de cada jornada. Nuevos episodios de Mrs. Marvel y más estrenos de Disney Plus para julio del 2022. Varias películas de Spider-Man también se suman en las novedades que llegan al catálogo. Disney Plus ya ha revelado un listado con los estrenos que estarán disponibles a partir de la primera semana de julio. Películas de estreno: Spider-Man 1 y 2, El sorprendente Spider-Man 1 y 2, Spider-Man No Way Homecoming, Zombies 3. En series de estreno: Papas por Encargo, temporada 1, Todo Igual o No, temporada 1, High School Musical, el musical, la serie, temporada 3. En los episodios de estreno: Mrs. Marvel, episodio estreno todos los miércoles, y Leyendas de Marvel Studio. Otros títulos de estrenos incluyen Cuidado, Bebé Suelto, Star Wars Vintage, La Guerra de los Clones, Mickey Mouse Funhouse, temporada 1, Operación Naufragio, serie, temporada 1, I Wonder, serie, Gordon Ramsay, Sabores Extremos, temporadas 2 y 3, El Maravilloso Verano de Mickey Mouse, especial, Tiburones Gigantes, película, Ciudades Perdidas, La Inundación, película, Los Pingüinos de Papá, película, Listos para Preescolar, serie, temporada 3, Wonder Years, serie, temporada 1, parte 2. La celebración de cumpleaños de Anuel AA a Yailin. Los famosos no dejan de mostrar su amor en las redes sociales. La pareja de Anuel AA y Yailin, la más viral, han desatado diferentes reacciones en los usuarios de redes sociales por su relación. Sin embargo, no dejan de demostrar su amor. Incluso la dominicana y el puertorriqueño ya se casaron por lo civil en una ceremonia sencilla en donde se dieron el tan esperado sí. A pesar de que ya ha pasado tiempo, algunos seguidores aún critican y comparan a Yailin con la ex de Anuel, Karol G. A pesar de todo, la pareja ha logrado sobrellevar esos momentos incómodos y siguen respirando amor el uno por el otro. El reggaetonero no desaprovechó la oportunidad para seguir demostrando cuánto ama a su esposa y en el cumpleaños de Yailin sacó la casa por la ventana. Anuel decoró todo un restaurante de bar solo para Yailin en su día especial. El lugar estaba lleno de globos rojos y blancos y en la pared y techo se proyectaron imágenes de la pareja. La dominicana, que cumplió sus 20 años con una celebración de ensueño, pues luego de la fiesta en el bar, la pareja se fue de viaje a Ibiza en un yate de lujo. Así lo compartió Anuel en sus historias de Instagram. Gracias, mi Dios, por otro año más de vida y feliz con mi persona favorita, escribió Yailin en su más reciente publicación junto a su esposo Anuel. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. ¿Quién es Bobby Grimo III, el detenido por la matanza del 4 de julio en Illinois? La policía lo detuvo 8 horas después del tiroteo en el que mató a 6 personas. Robert Bobby Grimo III, de 21 años, detenido como presunto autor de la masacre ocurrida el pasado lunes en el desfile del 4 de julio en Highland Park, un suburbio de Chicago, Illinois. Es un admirador de los tiroteos masivos y de famosos asesinos como Lee Harvey Oswald, el autor de la muerte de John F. Kennedy, y tiene devoción por el expresidente Donald Trump, y difundía videos violentos bajo el apodo de Away Rapper, despierta al rapero. El presunto tirador publicó en internet distintas imágenes y videos musicales con escenas violentas y letras siniestras que alternaba con otras que aparentaban normalidad. Uno de los videos difundido por Crimo es una animación de un joven disparando con un rifle. Otro, en cambio, lo muestra paseando en patinete y pasando tiempo con sus amigos. En otra grabación, también de animación, se representa a un personaje parecido al detenido sobre un charco de sangre y rodeado de policías con sus armas desenfundadas. El último video publicado, subido hace 8 meses, presenta imágenes de un joven en un dormitorio y un salón de clases junto con caricaturas de un hombre armado y personas a las que dispara. Mientras una voz en off dice frases como "tengo que hacerlo, es mi destino, todo ha llevado a esto, nada puede detenerme, ni siquiera yo mismo". Las cuentas de Crimo en Facebook y Twitter fueron eliminadas. La base de datos digital IMDb identifica al joven como un rapero y compositor de Chicago. Desde los 11 años lleva subiendo música a esta página y su patrimonio neto es de $100,000, según esta web. En su página de Spotify tiene un promedio de 16,466 oyentes mensuales. Nacido el 20 de septiembre del 2000 en Chicago, según la ficha publicada por el FBI, Crimo es el segundo de 3 hijos y tiene ascendencia italiana. Su padre, también llamado Robert Crimo, se postuló para la alcaldía de Highland Park en el 2019, pero perdió contra la demócrata Nancy Rotherin, la actual alcaldesa. El sospechoso vive en un apartamento cerca de sus padres y, según su tío Paul A. Crimo, nunca mostró señales de que pudieran pensar que perpetraría un ataque como el ocurrido en Highland Park, según recogió la CNN. Crimo está acusado de acabar con la vida de 6 personas y herir a otras 31 en un tiroteo intencionado y aleatorio. La policía tardó 8 horas en dar con su paradero tras el suceso. Las autoridades que lo identificaron como una persona de interés pidieron ayuda ciudadana para localizarlo. En su huida, el joven logró burlar un control policial, tras lo cual la policía inició una breve persecución y finalmente logró detenerlo en Lake Forest. Actualmente se encuentra bajo custodia, según informó el Departamento de Policía de Highland Park. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar la música del presunto autor de la masacre de Highland Park. Con Away the Rapper, escuchemos Toy Soldier, Niño Soldado. Vamos a hablar de tecnología. Apple podría eliminar por fin su puerto Lightning. La medida podría ser tomada debido a que la Unión Europea tomó una decisión inusual para reducir el desperdicio de cables que se usan para los dispositivos. La Unión Europea le pidió a Apple y a otros fabricantes de teléfonos inteligentes que apoyen un cable único estándar de carga para los aparatos móviles a partir del otoño de 2024. Según la legislación, prácticamente todos los dispositivos de uso cotidiano que se recargan mediante un cable deberán estar equipados con un puerto conocido conocido como USB-C. Esto se refiere a teléfonos, tabletas, lectores electrónicos, auriculares, cámaras, altavoces portátiles. Para Apple podría no haber tanto problema, ya que ha estado preparando el fin de su conector especial Lightning. La compañía ya utiliza el estándar USB-C en algunos Macs y iPads, y al parecer está probando modelos de iPhone que cambian el puerto Lightning. Con esta ley es probable que eliminen el cargador Lightning para siempre. La cría de ovejas en China se une a la digitalización. La cría de ovejas en China entró en su era digital. Según reporta la agencia Reuters, los pastores están aplicando de manera extensiva tecnología avanzada en inteligencia de datos para su cría. Esto ocurre en el condado de Gamba, en la región autónoma del Tíbet, suroeste de China. Según el reporte, esto ha aumentado el ingreso de los agricultores y ganaderos locales y beneficia a las zonas cercanas. La oveja Gamba, que vive a 4.700 metros de altitud, es uno de los productos con indicación geográfica de protección del Tíbet. En los últimos años, los pastores le han colocado etiquetas en sus orejas que contienen su información básica, incluida la de su padre y su madre. También sobre la desinfección y la prevención de epidemias. Y en abril, el condado creó su primer centro de macrodatos, que ha establecido un sistema de identificación para las más de 180.000 ovejas gamba de las 25 cooperativas especializadas en su cría. Se estima que esta industria en los últimos años ha beneficiado a unos 260.000 agricultores y ganaderos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la tecnología. ¡Feliz día!